Chicas, clásicos, tengo visitas extraordinarias esta tarde aquí en la cabina radio de La Voladora Radio, válgase la redundancia. Tengo al señor Salomé Flores Páez del Parco Ecoturístico Chalma, presidente de la cooperativa. Ese señor. Tengo al señor Antonio Aguilar Loza, secretario Parque Ecoturístico de Chalma también. Tengo al señor Rogelio Rafael Páez García del Parque Ecoturístico de Chalma también. Tengo al señor Juan Pablo del Valle, él viene del Rancho del Valle, de Santiago Cuautenco, y tengo al ingeniero José Luis López Jiménez, gerente operativo del Ecoparque Esmeralda y presidente del ejido Emiliano Zapata. Estos señores, gracias por su visita, gracias por confiar en La Voladora Radio, radio comunitaria de aquí de Ameca, Estado de México. Y bueno, es por demás, pero se los informo, los micrófonos de La Voladora Radio están siempre abiertas para este tipo de eventos y para cualquier evento, ¿sí? Cultural, informativo, chismográfico, por decirlo, por muchas cosas, pero los micrófonos de La Voladora para eso son. Por eso somos una radio comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por partes. Ingeniero, cuénteme, ¿qué es la misión de ustedes? Bien, las tres empresas que estamos presentes el día de hoy, bueno, primero quiero agradecer el espacio que nos brindan. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y bien, la intención de la Ruta de la Luciérnaga es justamente que Amecameca comience a tener esa fuerza también, porque no solamente son otros sitios como el estado de Tlaxcala, aquí en el estado de México, en la región de los volcanes, precisamente en el municipio de Amecameca, también tenemos luciérnagas, y las empresas que estamos presentes el día de hoy, estamos preocupados no solamente por mostrarle a la gente este bello espectáculo, sino también estamos preocupados por la conservación y cuidado de esta especie. Si bien es cierto, este es el tercer año que estamos haciéndolo de manera formal en el Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda, y en el tema de Ruta de la Luciérnaga es el segundo año que lo estamos manejando, perdón, es el tercer año que lo estamos manejando, entonces también la intención es que no solamente un sitio se vea saturado, es decir, que no solamente haya un punto de visita, sino que la Ruta de la Luciana lo que persigue es precisamente tener otras opciones para los visitantes y que nos puedan conocer la región. La región de los volcanes es vasta, es muy bonita y bueno, tiene diferentes actores como son los que estamos el día de hoy presentes en este sitio. Muy bien, suena así bonito la Ruta de la Luciérnaga, ¿no? ¿Quién de ustedes me puede explicar por qué la Ruta de la Luciérnaga? Pues realmente nació de la preocupación, como decía el ingeniero, de conservar a esta especie. Nos dimos cuenta que los tres sitios tenían el avistamiento de luciérnagas, de esta especie que acaba de cambiar de denominación, ahora es Photinus palaciosi. Y bueno, nos dimos cuenta de que la teníamos, vino una preocupación por conservarla, pero además de abrir las puertas al público y que todos pudieran conocerla. Le interrumpo. Dígame. ¿Cambió de nombre? Sí, al inicio era Macrolampis palaciosi, pero después de algunas revisiones más propias, se decidió cambiar el nombre por parte de los investigadores de Chapingo. Así es. Es un tema taxonómico, sí, más que nada. Es un tema de clasificación y bueno, finalmente no, lo pregunto para aclararlo y para que sepamos qué quiere decir eso, ese nuevo nombre. Ya no pregunto el anterior, sino el nuevo nombre. Claro, el nombre de Photinus palaciosi realmente es el nombre científico. Photinus es el género, palaciosi es la especie. Perfecto. Básicamente sería eso. Perfecto, gracias por la aclaración. Ahora sí, disculpen la interrupción, sigan. Y bueno, deseábamos abrir pues estos centros al público para que todo el mundo pudiera admirarla, porque bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, pero la preocupación era común. Entonces, pues de ahí viene la idea de crear la Ruta de las Luciérnagas. El primer año estuvimos en Bosque Esmeralda, llevando esta conferencia de prensa y bueno, abriendo las puertas al público. Luego estuvimos en Rancho del Valle y ahora les toca ser anfitriones a Chalma, Tetlalcolulco, que bueno, ciertamente también han hecho esfuerzos muy grandes por llevar este espectáculo a la gente. Muy bien, muy bien. Preguntaba por eso de la ruta. Digo, entendemos, al menos yo lo entiendo así, una ruta es un camino que llega, ¿no? ¿Qué camino llevan a Luciérnagas? ¿De dónde llegan? Por favor, especifiquen cómo nacen, cómo llegan, sus peculiaridades. Claro. Aunque somos de la tierra, aunque conocemos, pero desafortunadamente no tenemos tanta cultura para conocer lo nuestro. Entonces, si ustedes son tan amables, por favor. Claro que sí. Bien, me gustaría explicar un poquito acerca de la biología de la luciérnaga. Muchos en algún momento llegaron a pensar que la luciérnaga era migratoria, es decir, que permanecía un tiempo y luego se iba. En realidad no, la luciérnaga permanece en el sitio, es endémica de la región de los volcanes, repito, la especie Photinus palaciosi, y tiene un ciclo de vida de un año. Justamente en estas fechas es cuando la luciérnaga se encuentra en su estado adulto y es cuando pueden volar. Un dato curioso es que solamente los machos son los que vuelan y son de los que podemos disfrutar de este bonito avistamiento, un promedio. Muy bien, muy bien, interesantísimo. Permítame, el tiempo nos come, corte y regresamos. Es que si no esto, hijo. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:19. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Tienes razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Sí, clásicas, clásicos. Seguimos con esa interesante plática que nos dan los señores que ya nombré hace un momentito. No lo digo otra vez porque no me los grabé. Pero bueno, siga usted adelante con la plática, ingeniero. Muy bien, pues como comentaba, la luciérnaga es endémica del sitio y tiene un ciclo biológico de un año. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas épocas de lluvia se manifiesta en su estado adulto y prácticamente lo que podemos ver en estos tres sitios es una danza de cortejo. El macho comienza danza a buscar pareja. Uy, qué bonito, así es. Es lo que comienza a hacer, es lo que comienzan a hacer estos bellos insectos. De tal manera que se da el romance entre el macho y la hembra, producen huevecillos y ellos pasan por un periodo de un mes, salen las larvas pasan por un periodo de 10 meses, nuevamente evolucionan, pasan a una etapa de pupa, como si fueran como las orugas de las mariposas, y nuevamente emergen las luciérnagas. Entonces, eso significa que las luciérnagas las tenemos en este sitio durante un año. Durante el año completo. Y lo más importante de esto, pues es que dejamos de ver luciérnagas simple y sencillamente por el crecimiento de las poblaciones, por el cambio de uso de suelo y por diferentes situaciones es que dejamos de ver las luciérnagas pues en nuestros bellos tiempos. Y yo creo que los compañeros pues nos podrían platicar un poquito, ¿no? De cómo eran esos avistamientos en esos ayeres. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, pase. Una vez más, de Santa Isabel Chalma, Parque Ecoturístico Tlalcolulco Chalma, de que anteriormente, cuando éramos pequeños igual, era un avistamiento muy bonito, pero desde luego que ignorábamos precisamente la forma de ser. Ignorábamos que el que vuela únicamente es el macho, mientras que la hembra precisamente se mantiene en la tierra. Nosotros en ese tiempo pensábamos que eran trenecitos, ¿no? Sí, sí, sí. No considerábamos en ese tiempo, sí. No considerábamos que era la hembra la que se mantenía ahora, en el piso. 60 y tantos años. Pues bien, de esta forma las cosas se han evolucionado y precisamente lo que el ingeniero comentaba, que la Dirección de Ciencias Forestales de Chapingo han hecho los estudios necesarios para precisamente hacer estudios sobre este insecto, que es algo muy hermoso porque precisamente la luz que desprende de ellos son dos, que una es la luciferina y la otra es la luciferona. Oh, caramba. Entonces esto hace que prenda y apague las luces. De alguna manera es algo que ha traído a las actuales personas o generaciones de que se estudie, y esto ha hecho que de alguna manera la región de Amecameca se vea afortunadamente este bello acontecimiento de avistamientos. Claro que sí, y debemos agradecer a la vida que nos permita a nosotros, habitantes de aquí de Amecameca. Yo tengo ese recuerdo, precisamente usted decía que no sabíamos que la hembra era la que... Y yo recuerdo, digo, hace un chorro de años, todavía tengo buena memoria, los gusanitos que se arrastraban. Y eso nos causaba, bueno, a mí de niño, pues me causaba algo así como, pues no sé, muchos sentimientos, ver una lucecita arrastrándose y lógico, curiosos, pues los agarrábamos, les dábamos muerte, sin saber realmente, ¿no? Y ya, pero no sabíamos que después de esto, el macho llega, viene el romance. Y la luciérnaga entonces la tenemos todo el año. Todo el año. Así ya es. Como decía el señor, están ya en etapa adulta. Los que vamos a ir a ver, los que vamos a ir a contemplar ese espectáculo tan hermoso, ya vamos a ver a la luciérnaga adulta. Ya ellos ya hicieron su trabajo, ya van a depositar otra vez sus huevecillos para que en el transcurso, como decía el ingeniero, de un año, de 10 meses, me decía. Así es. Otra vez vuelvan a salir. A emerger. Mucho, muy interesante. Esta conferencia que están ustedes dando, ¿cuándo va a ser? Bien. El día 4 de junio. No sé si nos gustan dar la invitación. 4 de junio. Por favor. Sí, sí, miren. Precisamente el día 4 de junio va a haber un evento muy bueno, muy grande en Chalma, puesto que van a venir varios medios de información, precisamente para promover lo de la luciérnaga. Esto va a ser en Chalma, como lo mencionamos, en el auditorio comunal. Para ello, pues la comunidad, el núcleo de comuneros de Santa Isabel, nos hemos abocado precisamente a embellecer un poquito más nuestra comunidad. Chalma. Precisamente se acaban de hacer algunos murales con el fin y el propósito alusivo a la luciérnaga. Entonces están todos cordialmente invitados a ese evento que estamos aguardando y estamos esperando para el día 4 de junio del año en curso. ¿En el auditorio? En el auditorio comunal de Chalma. Auditorio comunal, así lo preguntamos y nos van a decir. No, está en la mera plaza. Sí, así está en el centro. Justo en el centro de Chalma. Justo en el centro. Auditorio comunal. Okay. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Muy buena hora. Así después es. De la conferencia vamos a ver a luciérnaga, ¿no? Desde luego, es el propósito. Es el 18 horas. Muy bien. ¿Cuáles experiencias han tenido ya con respecto? En 3 años ya me dicen que son. Así ¿qué es. Experiencias han vivido? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que nos puedan contar de la gente que viene? ¿Qué comentarios? ¿De ustedes mismos? ¿Qué les ha parecido? La idea, por favorcito, para que la gente que nos escucha pues se tenga más interés. Claro que sí. A mí si me permiten claro saludar. Sí. Buenas tardes, señores radioescucha de La Voladora. La Voladora, los que tienen público, pues simpatizante a La Voladora. Los que nosotros más son los de gracias por el recuerdo, ¿eh? Nosotros tenemos poca experiencia porque es el primer año que se va a abrir. Gracias acá al ingeniero, que también son asesores, se han aprendido mucho, el compañero estudia también, y más que nada la asesoría de la Universidad de Chapingo, porque ellos mandan los que realmente saben cómo se producen, cómo los animalitos se van criando. Realmente a veces da tristeza porque, como decíamos hace un rato, ustedes me anteceden decir la palabra, ¿por qué? Porque anteriormente no se tenía ese interés, los niños agarraban, todos nos ha pasado eso, los que ya estamos grandes, se agarraban, no se cuidaban, se mataban, como decía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nadie tomaba en cuenta, y todo el tiempo ha habido, por ejemplo, nosotros vivimos nuestra vida, bueno, yo vivo aquí en Amecameca, uh-huh, y toda mi vida he visto la luciérnaga. En una zona que vivimos pegado al cerro, pues siempre ha habido, había muchos magueyes, siempre había, ¿no? Pero pues alguien no se había dado cuenta, sino que hasta hoy, que ya los científicos le han tomado mucho interés, pues se optó por hacer algunos parques, ¿no? Y ya realmente primero Bosque Esmeralda, después Federico, y ahora nosotros nos integramos. Tenemos poco que ofrecer, pero yo creo que también tenemos corazón de atender a la gente de turismo como se debe, ¿no? Claro que sí. Y más claro que nada, la gente busca un espacio donde ya la ciudad, ya ellos ya no están tranquilos, ¿no? Busca un espacio del bosque, del campo. Y por ejemplo, pues no contamos ahorita, por ejemplo, acá los compañeros de los otros dos parques, pues ya tienen su restaurante, ya tienen cabañas, pero aún ellos pues nos están impulsando, porque nosotros volvemos a lo mismo. Somos principiantes, por claro, decir, ¿no? Claro, pero el apoyo que pero, está habiendo... De... Pero mientras estemos unidos, ya lo dijeron, se formó el corredor de la luciérnaga, ¿no? Entonces, todo eso no nomás va a beneficiar a los parques, sino a la ciudad de Amecameca, los turistas, los que tienen sus negocios, y por eso estamos interesados también, estamos acudiendo a lo que se debe esperar. Pensamos que aunque sea, es nuestro primer evento, pero estamos confiados de que va a ser un buen evento. Claro que sí, claro que sí. El entusiasmo que se les ve, esto pinta a éxito. ¿Alguna otra cosa que quieran ustedes decir? Por favor, ingeniero, por favor. Antes que se nos vaya el tiempo. Sí. complementando un poco acerca de lo que comenta el presidente de Chalma Tetralcolulco, es de que la razón de que nos formemos como ruta es precisamente para compartir el conocimiento. Si bien es cierto, es el segundo año que ellos hacen recorrido formal, lo cierto es que también nos hemos apoyado entre todas las empresas, y la intención de esto es que pues todos podamos compartir no solamente la misma información, sino la misma calidad de servicio, porque lo que la gente viene buscando es una experiencia. Y la experiencia que vamos a brindar en cada uno de nuestros sitios, pues tiene que ser algo hermoso para cada uno de ellos. De las experiencias que podemos comentar es de que hemos visto a la gente que nos visita en nuestros sitios, que se va contenta, se va extasiada, se va feliz, recuerda bellos momentos de su pasado. Yo creo que eso es algo muy importante. Fundamental. Que nosotros les hacemos vivir a todos ellos. Y sobre todo para la niñez. Porque desafortunadamente, y vamos a corte, nomás digo esto último, desafortunadamente en la actualidad no nos preocupamos por los niños, los dejamos con los juegos, y hay tanta belleza. Corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo, por La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, clásicas, clásicos. Seguimos adelante con nuestros grandes amigos, los importantes personajes que van a la ruta de la luciérnaga, ¿sí? Datos, por favorcito. Claro que sí, bueno, en el caso de Rancho del Valle, inició su temporada el sábado pasado, el día 25, por cuestiones de altura y algunas cuestiones de microclimas. La luciérnaga emerge un poco antes con nosotros, es por eso que ya tenemos la posibilidad de recibirlos, y los recibimos viernes, sábados y domingos hasta el 20 de julio. La hora de acceso es de 6:30 a 7:30 y con mucho gusto ahí los estaremos esperando. Tenemos restaurante, cabañas. El costo, por supuesto, para los adultos o la entrada general es de 100 pesos por persona. Los niños con menores de 12 años y las personas con credencial de INAPAM solo pagan 50 y las personas con discapacidades no pagan. Estos mismos costos o precios son los que aplican en los tres espacios. Es exactamente general, lo mismo. Es lo mismo en todos los mismos espacios. Muy así bien. Es. Ya Rancho del Valle ya inició. Rancho del Valle ya inició. Ingeniero. Así es, en el caso de Bosque Esmeralda, vamos, nuestra temporada va a ser del 13 de junio al 4 de agosto. Como se dan cuenta, bien lo comenta Juan Pablo, hay diferentes pues situaciones de la luciérnaga por la biología y por la topografía del sitio. Pero bueno, los costos finalmente son los mismos que se están manejando. El horario también es el mismo. Es el ingreso a las 6:00 a 7:30 de la tarde. Posterior a eso no se puede porque, bueno, la luciérnaga solamente tiene un solo horario y solamente tenemos un solo recorrido. Tenemos en nuestro caso tres modalidades, que es la visita de un día, pueden llegar a acampar y pueden rentar cabaña. Nos pueden consultar en nuestra página web, que es bosqueesmeralda.com.mx. Ahí nos pueden checar y también nos pueden seguir en Facebook, que es Bosque Esmeralda. Bosqueesmeralda.com.mx. Así es, bosqueesmeralda.com.mx. ¿Y en Facebook? En Facebook también nos encuentran como Bosque Esmeralda. Bosque Esmeralda y en el WhatsApp también. Así es. Facebook. Okay. Muy bien, ya se enteró. A ver, sí, señor, diga usted, hable, por favorcito. Bueno, pues en Santa Isabel Chalma da inicio el día 7 de junio, de igual forma a las 6:30, para estar subiendo al hacer el recorrido, y se hace un recorrido aproximado de 45 a una hora de tiempo. el lugar es un lugar muy apropiado, es muy bello. Sabemos y consideramos que no se van a arrepentir. En Santa Isabel Chalma siempre los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. El costo ya se dijo. Nosotros desafortunadamente no tenemos todavía cabañas, pero estamos en ese proyecto para poderles recibir y darles el servicio que se merecen. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, voy a ver si tengo bien los datos. El 4 de junio es la conferencia. Ajá. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. En inicio. Chalma. En la Victoria. Ok. El Bosque Esmeralda el Bosque del Valle ya inició. El Bosque Esmeralda inicia el 13 de junio. 13 de junio, muy bien. Cuenta con cabañas, cuenta con restaurantes. Así es. Cuentas con la recepción es de las 6 de la tarde a las 7 y media. Así es. Nada más. Más tarde. No, ya no. Y ya que lleguen antes, pues ya sería mejor, ¿no? Porque ahí consumen, ahí dan la vuelta, en fin. Pero para la luciérnaga hasta las 7 y media de la tarde. ¿Ok? Sí, coste 100 pesos mayores, niños 50 menores pesos. De 12. 50. Y credencial de INAPAM también 50. Y personas con discapacidades entran gratis. Dale, vale. ¿De acuerdo? ¿Algún otro dato que nos quieran dar? Yo si me permite, señor. Sí, claro que sí. Estamos tratando de que los tres parques se reúnen y se conviven. Entonces, precisamente nosotros estamos todavía aprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos pues ya llevan un poquito de tiempo adelante, ¿no? Pero esperemos que realmente la gente que nos visitó nos hizo favor, Rancho del Valle, hace un año mandar gente porque ellos ya no tenían. Entonces improvisamos las salidas para llevarlos. Pero decía un buen compañero que es el guía, decía, hay que ser puntual porque estos animalitos son puntuales. Claro. A las 8 de la noche comienzan a salir y a su determinado tiempo ya se van desapareciendo. Entonces, por eso las salidas deben ser puntuales, ¿no? Les recomendábamos al público que nosotros vamos a estar pendientes para guiarlos, para poder que estén a gusto y tener una seguridad más que nada, ¿no? Porque el año pasado, con la gente que nos mandaron, pues creo que no hubo problemas. Entonces, por eso precisamente trabajamos unidos para poder casi hacer el mismo servicio y que la gente quede contenta, ¿no? Por eso mismo, pues, estamos acudiendo a los medios de comunicación para que se enteren de que sí puede haber posibilidades de que estén seguros. Claro que sí, eso es importantísimo. La salida es a las 6 de la tarde. No. Los recibimos a las 6 de la tarde y el acceso es hasta 7 y media. Después de eso tenemos que movilizarnos, dar instrucciones, pláticas de introducción, pero ya después de eso no hay acceso. O sea, ¿el recorrido inicia? Con nosotros inicia a las 8 y media, ya estamos haciendo el recorrido, pero cerramos el acceso 7:30. Ok. ¿Ustedes a ver si se nos pasaba? En el caso de Bosque Esmeralda también a las 7 y media se cierra el acceso. Precisamente también para que la gente que nos visita pues tenga un buen avistamiento y no estén corriendo. Claro, entonces el recorrido también inicia como allá en a las 8 de la noche. Así es, a las 8 de la noche iniciamos recorrido y a las 8 y media estamos viendo luciérnagas. Si me permite, ingeniero Becker, se nos pasaba una cosa, compañeros. El día que fuimos a la otra entrevista también hicieron unas promociones, ¿no? Claro. Entonces, creo que también aquí a las primeras gentes, pongámonos de acuerdo cuántos da la 5, ¿no? Por favor, ustedes tienen la voz en el micrófono. Entonces, se prometieron 5, ¿no? Así es. Entonces, seguimos en ese plan también, ¿no? 5 pases dobles da cada uno de los espacios para que puedan acudir pues a estos recorridos de manera gratuita. Ya ustedes definirán la dinámica, me imagino que quienes se puedan contactar con ustedes y ya los les daremos distribuirán. Una seña, una así cosa. Es. Exacto, una de la voladora. O sea, va a llevar el sello de la voladora. Así exacto. Así es. Entonces, qué bueno. Para que no vayan a llegar, no vengo de la voladora. Gracias. Sí, claro. Ahí se dijo, ya no van a ser 5, van a ser 5 pases dobles. Entrada gratis. Por empresa. Claro. Por empresa, sí. Por empresa, o por sea, empresa. Son 3, serían 15. Así es. La ruta está proporcionando 15 boletos en total. Uh-huh. Ok, de acuerdo. ¿Algún otro dato que nos quieran dar más? Pues que lo disfruten mucho, esperemos que nos visiten, es un espectáculo único, mucha gente del extranjero y del país nos visita y les aseguro que se van a ir muy satisfechos. Para que no vayan hasta Tlaxcala, claro. Porque realmente ese era el santuario, estaba muy famoso, ahora pues también nosotros tenemos que ofrecerles. Y natural, de acuerdo, pues señores, muchas gracias. Gracias la, a ustedes, muchas gracias. Por la deferencia que nos dan para claro. promocionar este importante evento de nuestra región. Sí, ya nos escucharon clásicas clásicos, tenemos 5 pases dobles por cada empresa, o sea, tenemos 15. Solamente comuníquense a la voladora y ya les indicaremos la condición, si deben traer no sé qué o no sé cuándo, o nada más porque se presenten y lo pidan, con eso ya es suficiente, pero aquí en la voladora se les dará una contraseña. Esto va a ir indicado que van por parte de la voladora radio, ¿sí? Bueno. Recuerden, clásicas clásicos son 15 pases dobles. Así de que, nuevamente, muchas gracias, ingeniero, señores, gracias por la visita que nos dan. Esta es la casa de ustedes. Gracias. Lo que muchas necesiten, gracias. Quieran ustedes promocionar más, tengan alguna cosa nueva o de otro tipo, por favor. La voladora radio, que es comunitaria, le corresponde a esa situación. Claro que sí. Comunidad por siempre y para siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amables. Gracias. Vámonos con música, Chio. Vámonos con música.